cuando a tu hermano que vive fuera le dices: Nacho, ahora te paso una foto del décimo de Navidad que jugamos en casa. En realidad le estás diciendo: Nacho, por muy lejos que estés, nosotros siempre te tenemos cerca. Ahora te paso una foto del décimo de Navidad que jugamos en casa. Porque cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.